Hola compañeros y oyentes del informativo Farco. Trabajadores de ANSES se encuentran en asamblea permanente por la no renovación de contrato. Los trabajadores están en estado de alerta y hay preocupación por los despidos a nivel nacional, como es el caso de Mar del Plata y Posadas. Diego Jara, delegado de ATE en ANSES Uday Formosa, explicó en qué se basan para despedirlos. Hubo más despido en el ANSES a nivel nacional, específicamente en Mar del Plata y Posada. Teóricamente lo despiden por un artículo que hay en el convenio colectivo de trabajo, que es falta de confianza. El perseguimiento con el tema de cualquier cosa, a ver si es que ya sancionan. Al no justificarse los días laborales, corresponde sanción, ¿no? En la provincia de Formosa hay 19 contratos que hoy no tienen novedades de su renovación. Además, al conflicto se le suma la medicina laboral. Por esto, a un trabajador se le descuenta del sueldo alrededor de 5.000 pesos. También tenemos un caso particular, que tenemos 19 contratados en toda la provincia. Somos la provincia que más contratos tiene en la región. Y básicamente estos contratos vencen ahora en diciembre. Así que a raíz y hasta hoy en día no hay respuesta. Estamos en una serie de reuniones donde la patronal no da respuesta. Porque dentro de esos temas también está el tema de la medicina laboral, que ha traído varios problemas de que se está implementando eso, mucho descuento, incluso hoy, recién estábamos mirando recibo de sueldo de algunos compañeros, hay descuento de 3.000, 5.000 pesos, que afecta groseramente la economía de un trabajador, ¿no? Pero las medidas, según se viene hablando, son las que vamos a empezar a entrar en asamblea a partir de las 10, 11 de la mañana, depende de lo que se resuelva ahí, ¿no? Durante toda esta semana, los trabajadores de ANSES Formosa estarán en asamblea permanente atendiendo al público hasta las 11 horas. No descartan un paro y sumarse a la Jornada Nacional de Lucha del 4 de noviembre de la CTA. Reportó desde Formosa para el informativo Farco Guillermo Guillén de La Nueva 98.1.